Expresa tus ideas. Expresa tu ideal. Todo es posible. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta la medianoche. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. El sueño vuelve a cumplirse. Please, can you make some noise for Coldplay? Coldplay en Argentina. Gira latinoamericana presentando A Head Full of Dreams. 31 de marzo, 1 de abril. Estadio Único de La Plata. Coldplay. Una expresión Metro Live. Tras consagrarse en 2015, Martes Indigentes estrena su nueva temporada el 22 de marzo en Niceto Club con Tinari Wen. Los Rolling Stones del desierto vuelven a Buenos Aires, comandados esta vez por su líder Ibrahim Al-Khamí, para repasar sus clásicos y adelantar las canciones de su nuevo disco. Artistas invitados: Paloma del Cerro, Wom y Kerusa DJ. Martes Indigentes, 22 de marzo, Tinari Wen en Niceto Club. Porque el indie ya no está desamparado. Con Unicenter, empezá a vivir antes el festival más importante del año. ¿Estás listo para adelantarte al mejor sonido? May I have your attention, please? Metro presenta programa especial Lollapalooza. Yeah! Una semana antes del festival más importante del mundo. Reviví lo mejor del festival en Argentina y en el mundo. Lo que pasó y también lo que se viene. Este domingo, desde la 1 hasta las 8 p.m. En vivo, desde el Hipódromo de San Isidro. Luciano Banchero, Flor Halfon, Jason Mayne. Lollapalooza Argentina. Una expresión Metro Live. Vivimos junto a Unicenter el festival de música más importante del año. Vivimos mucho más que un festival. Unicenter nos pasa a todos. Fin. Espacio publicitario. Enjoy the taste. Enjoy the night. It's Miller time. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Presentado por Metro. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza 4 veces filtrada en frío. Para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Abriendo la recta final de Brothers por Metro 95.1, nos metemos en el último bloque del programa. Para novedades y tracklist, metete en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Lo que da comienzo a este bloque es Second City con el track Say It. En el remix, el argentino Guti. House Music by Festa Bros. Thank you. facebook.com/festabros. house music. It's only house. But I like it. Right. Haciendo No No. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers by Festa Bros. El último track de la cerveza filtrada cuatro veces en frío, hablamos de Miller Genuine Draft, es para DJ Sneak junto a Riva Star. In the House Tonight, en el remix Emmanuel Satie. Blog. Sonido.metro951.com. In the House Tonight. Oh,